llegando a América y temo no encontrarte. Tus huellas se han perdido entre la oscuridad. Te estoy llamando a América, pero no me respondes. Te han desaparecido los que niegan la sombras. Negamos lo que es cierto. Mientras no haya justicia, jamás tendremos paz. Viviendo dictadura, te busco y no te encuentro. Tu torturado cuerpo saben dónde está. Echarnos a andar, lo dijo Betances. Tengamos confianza, balas de mi raza, a salvar el tiempo por los que vendrán. El excepcional músico y cantautor panameño Rubén Blades con su banda, nos introducimos a este aniversario tan fresco en América Latina, porque 33 años no es nada en los procesos históricos de un país, de una región, de un continente, y mantener fresca la memoria de esta que fue la última invasión abierta, digamos, de Estados Unidos a una nación latinoamericana. Por supuesto que ha hecho invasiones en otras partes del mundo, y por supuesto que Estados Unidos sigue teniendo roles protagónicos en acciones de desestabilización a nuestros países. Podríamos nombrar 2009 Honduras, por ejemplo, por no decir las agresiones permanentes y las conspiraciones permanentes contra países como Cuba o Venezuela. Pero abiertamente con tropas bombardeando, el último episodio en América Latina fue este de 1989 en Panamá. Por supuesto que el nombre tenía que sonar algo así como Operación Causa Justa, que llevó a la caída de Noriega, el entonces mandatario panameño, que durante mucho tiempo fue amigo de los gobiernos de Estados Unidos, cómplice. Y cuando dejó de serle útil, Estados Unidos descubrió que era malo, que era narcotraficante, y empezó la invasión, que como siempre lo pagaron los más pobres, arrojando bombas sobre barrios populares como El Chorrillo, un barrio en pleno centro de la capital. El objetivo era el cuartel central de las fuerzas de defensa que tenía Panamá, pero todo el barrio desapareció entre las llamas junto a un aeropuerto y varias bases militares en Ciudad de Panamá y en Colón. Utilizaron artillería y aviación para bombardear las zonas más densamente pobladas de la capital, donde había una gran cantidad de población viviendo en caserones antiguos de madera, por ejemplo, ha relatado el escritor panameño Guillermo Castro Herrera. Por supuesto que hay mucha historia entre Panamá y Estados Unidos, está el canal de Panamá, está la lucha por una soberanía digna que encabezó Torrijos, que muriera en un extraño accidente en un helicóptero, el control estratégico del canal de Panamá por Estados Unidos, que además resolvió afincar en ese país sus centros de entrenamiento para los torturadores de América Latina durante muchos años, la Escuela de las Américas, que después terminó trasladando a Miami, centros de entrenamiento de militares en contrainsurgencia. Pero fue este episodio el último, como decíamos, de los crímenes en esta dimensión, un ataque perpetrado por más de 26.000 hombres de las unidades de élite enviados por George W. Bush, fue quien ordenó aquel inicio de invasión el 20 de diciembre de 1989, el padre del Bush que conocimos en estos últimos años, ¿no? Se recuerda por parte de periodistas estadounidenses, por ejemplo, ver las tropas en las calles vestidas de camuflaje, las tropas estadounidenses, y hubo cierto nivel de resistencia, en parte por militares panameños, resistencia armada, y bueno, y por parte de civiles desarmados también, ¿no? Vamos a escuchar un tramo de algún material que ha hecho la televisión panameña, por ejemplo, recordando particularmente esa situación de esta barriada popular, El Chorrillo Bajo Fuego. Han pasado 30 años desde la invasión a Panamá. Solo quedan estas ruinas de lo que un día fue un ejército con aviación, con infantería, con fuerza naval, paracaidistas y un general. La invasión fue toda una tramoya iniciada por el establishment de los Estados Unidos, que trataban y usaron como excusa el querer capturar al general, en ese entonces, Manuel Antonio Noriega, por supuesto, tráfico de drogas. Esa fue una de las tantas invenciones que hicieron ellos. Y antes de la invasión utilizaron todo ese tipo de argumentos, empezando cuando vino el almirante John Poindexter, que le había pedido a Noriega, le había exigido a Noriega, que permitiera el entrenamiento de tropas norteamericanas aquí para ir contra Nicaragua. A lo cual, hasta donde tengo conocimiento, el general Noriega se negó. Versiones sobre este discurso de Noriega son diversas. Sin embargo, las imágenes de Noriega con el machete en la mano le dieron la vuelta al mundo. Panamá llegó en esa resolución a declarar la guerra a los Estados Unidos. Y aquello precipitó a las acciones, ¿no? El 16 de diciembre, en las cercanías del cuartel central, se suscita un incidente cuando miembros de la Fuerza de Defensa detienen un vehículo donde viajaban militares norteamericanos. En el incidente se registra una balacera y resulta muerto un oficial estadounidense. La Cancillería panameña señala que estas son provocaciones por parte del ejército norteamericano. Por su parte, el Comando Sur culpa a los militares panameños por la forma brutal como se actuó en ese momento. La invasión a Panamá, a mi juicio, la provoca la firma de los tratados Torrijos-Carter. Cuando se introduce la enmienda de Concini, el pueblo norteamericano no estaba de acuerdo con que el canal de Panamá revirtiera manos panameñas, y se van generando una serie de eventos de forma sistemática para entonces ellos tratar de recuperar el canal de Panamá o por lo menos que no pasara a manos panameñas. El 18 de diciembre, un cabo de las Fuerzas de Defensa de Panamá es herido de bala por un oficial estadounidense en el área canalera. Las tensiones aumentan cada vez más. Es el segundo incidente armado que se registra en los últimos 3 días entre las tropas norteamericanas y las Fuerzas Armadas panameñas. El 19 de diciembre, la tensión entre Estados Unidos y Panamá llega a un punto sin precedentes y el presidente norteamericano George Bush no descarta la posibilidad de utilizar otras opciones fuera de la diplomática y económica. Un presidente tiene otras opciones, pero no las discute, respondió Bush a los periodistas cuando le preguntaron sobre la actitud que asumirá la Casa Blanca después de la muerte de un oficial de Marina. Sistemáticamente fuimos preparando todo ese día, se recogieron las municiones, hicimos reconocimiento, empezamos a explicarle a nuestras unidades los diferentes planes que existían. ¿Sabían ese día que venía una invasión? Yo intuyo que sí, no nos los habían dicho directamente, pero todo de la forma como se fue llevando, sí había fuertes indicios. De hecho, dentro de los principios de la guerra está el factor sorpresa, y yo creo que a partir del 15-16 de diciembre del 89 se empezaron a gestar algunos movimientos como de intimidación, de provocación, pero para ver la reacción de las fuerzas de defensa. En el batallón llegaban helicópteros a cualquier hora de la noche, se posicionaban frente a las instalaciones de las diferentes compañías, provocando, se retiraban. Ellos estaban viendo cómo nosotros reaccionábamos. El 19 de diciembre de 1989, todas las portadas de los periódicos controladas por el gobierno de Noriega anunciaban una inminente invasión de Estados Unidos a Panamá. Noriega pasó su día en Colón. Y tratamos de que el presidente de España, amigo, muy amigo de Panamá, Felipe González, pero muy, muy amigo de Panamá, intercediera ante los Estados Unidos para buscar una salida no violenta, ¿eh?, a la crisis que vivíamos con los Estados Unidos. Primero, yo era el subdirector nacional de tránsito. El jefe directo mío era el teniente coronel Luis Papo Córdoba. Al momento de iniciarse la invasión, bueno, yo había salido del cuartel donde está ahora actualmente el comando de la policía, era la base nuestra, pero yo había salido alrededor de las 21 horas, había salido hacia mi residencia. Una vez llegué allá, me llaman los de operaciones de comunicaciones, que era inminente la invasión. Estamos hablando ya del 19 en la noche, a lo que yo decido regresar de una vez, dejando mi familia, mi casa, todo en donde vivo, La Chorrera, y regresando a la ciudad capital. Encontrándome en el camino, cuando iniciaba el cruce del Puente de las Américas, ya se habían empezado las primeras acciones militares por parte del ejército norteamericano. Hay que defender el país. Nosotros juramos a un riesgo de nuestra propia vida, defender la soberanía, defender la integridad, defender al pueblo panameño en base a cualquier agresión extranjera. Una solución pacífica, una terminación del conflicto. Y con esa idea en la cabeza se me autorizó viajar a España y se preparó la visita, se habló con la gente del gobierno de España, Felipe aceptó. Yo viajé a España, creo que el 17 o el 18 por ahí, o el 16, me recibió en el Palacio de la Moncloa. Cuando llego allá, lo primero que me dice Felipe es, bueno, yo sé para qué tú vienes. Y yo, sí, vengo a pedirle, presidente, que haga un último esfuerzo para impedir la invasión de Panamá. Yo veo que eso va a venir, que eso parece inevitable, pero usted con sus vínculos, con sus relaciones, con su prestigio, pudiera hacer que esa invasión no se produzca y que todo terminara en una negociación. Dice, bueno, Renato, dile a tu general que su tiempo se le acabó. Atención, atención, atención. ¿Por qué ustedes siguen resistiendo lo inevitable? Su resistencia es inútil. Sus vidas están siendo sacrificadas por un dictador corrupto que ha arrastrado este país a un las mujeres. Los Estados Unidos no tienen nada en contra de ustedes, porque hoy, en un plan personal para mantenerse en poder, suelten sus armas y únanse a nosotros para luchar por la libertad. Ayúdenos a ayudarlos a ganar su libertad y democracia. El 20 de diciembre de 1989 marcó un antes y un después de nuestra historia reciente. Fueron días de angustia, muerte y destrucción, sentimientos mezclados, heridas que no se han cerrado, un capítulo de nuestra historia que todavía no se enseña en las escuelas. Mañana le contaremos sobre lo que fue el amanecer del 20 de diciembre. Bueno, agregamos a esto lo que escriben los cubanos en una de sus páginas. Invasión norteamericana. En agosto de 1983 ascendió a comandante en jefe de la Guardia Nacional el general de cuatro estrellas Manuel Antonio Noriega, que transforma la institución armada en las fuerzas de defensa de Panamá. El general Noriega fue acusado de narcotraficante por el gobierno de Estados Unidos, pero era un antiguo agente de la CIA con el que finalmente entraron en contradicciones. El 19 de diciembre de 1989 comenzó un bombardeo estadounidense simultáneo a Panamá. Se daba inicio así a la invasión militar norteamericana en ese territorio. El presidente de Estados Unidos, George Bush, anunció que sus fuerzas en Panamá tenían como objetivo capturar a Manuel Antonio Noriega y proteger los intereses norteamericanos en aquel país. En los días inmediatos a la invasión, el mando militar norteamericano y en particular el general de brigada Mark Anthony Cisneros había expresado con sorna y desprecio por el enemigo que al comenzar el ataque estaría tomando una cerveza y al terminar su punitiva labor regresaría tan rápido que aún estaría fría. Pero los cálculos del estratega norteño se enfrentaron a la resistencia nacional, que dio muestras de coraje y valentía a pesar de la superioridad numérica y en armas. Los aviones fantasmas Stealth irrumpieron en el espacio aéreo panameño, causando pavor. Armas de exterminio masivo fueron ensayadas. Era un laboratorio que ponía a prueba los adelantos para producir la muerte. Dos años después, lo harían con letal eficacia en Irak. La movilización militar tomó aproximadamente dos semanas. Se calculan más de 3.000 bajas, en su gran mayoría civiles de las áreas más pobres del país. El nombre de la operación fue Causa Justa. Guillermo Endara asumió la presidencia desde un portaaviones norteamericano y emitió un decreto ejecutivo con el que las Fuerzas de Defensa de Panamá quedaban abolidas con efecto retroactivo al 22 de diciembre de 1989 y en su lugar se creaban una Policía Nacional, un Servicio Marítimo Nacional, un Servicio Aéreo Nacional y un Servicio de Protección Institucional. Más tarde, el 15 de noviembre de 1992, se celebra un referéndum de reformas constitucionales, entre las que figuraba la abolición del ejército, el cual fue rechazado por casi el 60% de los votos. Tiempo después, la antigua Asamblea Legislativa aprueba la abolición del ejército.